lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos pueden llamar a la producción del programa al 47899014. 47899014. Anotate esa línea porque no solamente es para pedir un ángel y un mensaje, sino allí podés conseguir los libros Luz de Ángeles, Ángeles a tu alrededor, de los cuales soy autora, y también allí podés anotarte para los encuentros del primer sábado de cada mes que vamos teniendo. El primer sábado de cada mes en el barrio de Belgrano damos un taller, doy un taller en el cual vos podés recibir la guía, el apoyo, la ayuda de los ángeles, a irte con el aprendizaje de oraciones y gestos sagrados y palabras sagradas para enfrentar la vida y las situaciones de cada día. Este primer sábado de 6 de octubre vamos a estar trabajando con la salud, con la sanación física, mental, energética, cómo reponernos, cómo ayudarnos. Vamos a trabajar mucho con las palabras de los esenios, que fueron los primeros sanadores. Bueno, después te cuento mejor sobre el taller que vamos a dar el 6 de octubre. Y ahora vamos al ángel que viene a guiarte, a acompañarte, a acompañarme, a que hagamos este programa fuerte y que tenga un fin, de que cada día aprendas un poquito más. Viene el ángel de la comunicación. Él está presente en todo acto de comunicación, palabra escrita y hablada. Allí está. Él está presente si lo invocamos, cada vez que tengamos que expresarnos en un examen, en una conversación, en cada momento que necesitemos comunicarnos. Tiene el poder de facilitar las palabras indicadas en el momento preciso, aclarar las ideas en nuestra mente y permitirnos una armonía interior que pone en orden nuestra dicción o escritura. Este ángel nos trae la oportunidad de reparar los desencuentros que hayamos generado al no poder expresarnos correctamente. Las palabras pueden ser hirientes y destructivas como armas, o suaves y sanadoras como bálsamo. Para que siempre sean sanadoras, equilibradas, bendecidas, beneficiosas, podemos decir: ángel de la comunicación, te pido que me asistas para lograr una perfecta comunicación con o en. Ahí, por ejemplo, yo puedo decir así: ángel de la comunicación, te pido que me asistas para lograr una perfecta comunicación con mis oyentes en el programa de radio y que permanezcas presente en mi vida. Gracias, ángel, mis palabras son tu reflejo. Las palabras fluirán sin lugar a duda. Encontraremos la frase justa. Nos comunicaremos con las palabras justas para expresarnos del modo adecuado. Que cada palabra nos acerque más hacia nuestra verdadera misión en la vida. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él te dice: aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y no solamente le podemos pedir ayuda al ángel de la comunicación para que nosotros hagamos buena comunicación, para que nosotros digamos palabras sanadoras, para que nuestra comunicación con el mundo sea verdadera, sea honesta, sea valiente, sino para que los demás se comuniquen de esa manera, no solamente con nosotros, sino con todo el mundo, ¿no? Con toda la gente que necesite nuestra ayuda en determinado momento, en determinada circunstancia. O sea, cuando vos estás sintiendo que las personas te hablan mal, o que las personas se están expresando mal, o que están hablando en tu contra, o simplemente que eso que estás escuchando te hace mal, que eso que vos estás sintiendo, viendo ahí, te daña. Entonces, para que esas palabras no te impacten, o para que tengan sobre vos un gesto sanador, de sabiduría o de bondad, o que puedas discernir. Muchas veces, por ejemplo, pasa si estás escuchando mucho la televisión o la radio, o las palabras que uno escucha, ¿no? Tan llenas de contenidos que deberían ser sanadores, guía, que te ayuden a entender la realidad, sin un sesgo político ni para un lado ni para el otro, que sean informadores. Bueno, no pasa, y cada día pasa menos, y cada día es más tendenciosa toda la comunicación que se pueda escuchar. Y la verdad que no nos hace bien, no nos hace bien porque salimos todos corriendo. Me hace acordar, ahora lo voy a contar, el cuento, a una historia de un pueblo que fue real, no es un cuento, es una historia real. Y entonces todo el mundo empieza a escuchar las cosas y las deforma más, porque esto es como el teléfono descompuesto. Yo escucho una cosa, la transmito más o menos, el otro la escucha más o menos y la transmite más o menos, y llega un momento en el cual la comunicación se convierte en un arma de destrucción. Cuando yo pongo en mí la ayuda, la guía, la conexión con el ángel de la comunicación, puedo entender y comprender que cada palabra que digo y que cada palabra que recibo viene a mi vida para sanar, viene a mi vida para iluminar, viene a mi vida para conectarme con la sanación, con la alegría, con la paz, con la serenidad, con la sabiduría, con el correcto hacer. Y cuando yo encuentro ese momento, esas palabras en mí, es porque estoy conectado. Ahora, si estoy todo el día dejando que me bombardeen mensajes oscuros, negativos, mentirosos, tendenciosos, complicados, ¿qué me pasa? Me desconecto de la realidad y empiezo a creer en las noticias mentirosas, en las noticias falsas, en las noticias que verdaderas ya no creo. Entonces, el ángel de la comunicación te va a ayudar a eso, a que te puedas comunicar desde un lugar sanador, y que las personas que se comunican con vos traen un mensaje sanador, así te estén diciendo algo que no sea lo que quieras escuchar, porque no siempre escuchamos lo que queremos escuchar o nos dicen lo que queremos escuchar, pero muchas veces la palabra sanadora viene de la mano de un no. Muchas veces la palabra sanadora viene del lado de te estás equivocando. Muchas veces la palabra sanadora viene cuídate, porque te ven que estás descuidado en tu vida, en tus actos, en tus pensamientos. Y muchas veces viene de crítica y para jorobar, pero yo tengo que pasarlo por el tamiz y ver por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué aprendizaje saco de esto? Si me quedo en el punto de el dolor, la amargura, el resentimiento, obvio que no crezco, obvio que me lastima y me impactan en mí esas palabras desde el dolor y desde la amargura. Hay personas, ¿no te pasa que hay personas que no las podés ni escuchar, que el sonido de su voz te altera? Bueno, esas personas ya cumplieron una misión en tu vida, o te saturaron, o no te dejan, o no tienen que ver con tu compatibilidad emocional. No te tenés que obligar a escucharlas. Lo que te tenés que obligar en ese instante es a pedirle al arcángel Gabriel o al ángel de la comunicación que ponga armonía en esa comunicación. Ponele, suponete, te puede pasar con algo que no es tan simple. Te puede pasar con un jefe y no te puedes ir de tu trabajo. Te puede pasar con un compañero al cual tenés que hacer un trabajo en equipo. Te puede pasar con un profesor en la facultad y tenés que cursar la materia. Porque si no la cursás, no avanzás. Entonces, ¿quién gana cuando te supera el no poder escucharlo o el no poder soportarlo? Él. porque de alguna manera logró su objetivo, que es que enfrente, para ni se entera, pobre, de que te molesta. No sos nada para él en su vida. Pero sin embargo, el que pierde con esa comunicación mal, fallida y enojona, sos vos. Entonces, cuando te pase eso, en el momento indicado en el que vos sentís que estás, que no podés escuchar o hablar, o que las palabras te faltan, o que te sentís mal en la comunicación, el dedo medio de nuestra mano, el dedo medio de nuestra mano, si vos lo envolvés con, vamos a tomar la izquierda, el dedo medio lo envolvés con los cuatro dedos de la mano derecha y el pulgar lo apoyás sobre la palma de esa mano, de la mano izquierda, y te quedás así unos segundos, estás invocando al arcángel Gabriel, ángel de la comunicación. Te quedás un poquito así, y cuando sentís que ya corrió energía y que se destrabó esa energía, vas para la otra mano. Agarras el dedo medio de la mano derecha con los cuatro dedos de la mano izquierda y el pulgar de la mano izquierda lo apoyas sobre la palma de la mano derecha. Este ejercicio que te estoy dando es un armonizador perfecto. Y si vos recordás que estás poniendo allí al ángel de la comunicación, al arcángel Gabriel, para que puedas decir palabras sanadoras, cuando vos estás allí, porque este dedo, la energía del dedo medio, los indios lo llaman el dedo del cielo. Se le asigna el chakra de la garganta, es el dedo más largo, sobresale de todos los demás. Su energía irradia hacia el infinito, es el del sistema circulatorio y el de la vesícula biliar. Entonces, cuando vos te agarrás ese dedo, cuando vos envolvés ese dedo, podés decir: ángel de la comunicación, tráeme palabras sanadoras. No solo las que vos estás diciendo, estás pidiendo ahí, sino las que llegan a vos. Entonces, ángel de la comunicación, tráeme palabras sanadoras. Y así, el tiempo que necesites, cuando veas que las palabras son hirientes, que el otro te está sacando de las casillas, que te dan ganas de tirarle con algo por la cabeza, no vas a ganar nada con eso. Sí mucho con el dedo medio, que es el más largo de tu mano. El dedo medio está al lado del anular, al lado del anillo. Lo envolvés y pones tu pulgar sobre la palma. Y puedes estar así horas si necesitas, ¿eh? Puedes escuchar al otro en esta posición. Es una posición de cambio, de apertura, de sanación. Sana tu comunicación y sana lo que recibís de la comunicación de los otros. Tantas veces como sea necesario. A veces me escriben y me dicen: no, porque ¿cómo era esto, el gesto? ¿Cuándo lo puedo hacer? Aquí, ahora. Poné mis palabras, querés profundizarlas. Bueno, hacelo. O estás hablando con una persona que te saca de las casillas, o que sentís que no podés escucharla más, o que te hiere con sus palabras a propósito. Bueno, acordate. Envolvés tu dedo medio y apoya tu pulgar en la palma de esa mano, y así un ratito, y después te vas a la otra. Entonces vas a notar que sos vos el dueño de las palabras que recibís. Las utilizás como de tamiz, como que esto sirve y esto no sirve, y dejás de estar en el proceso de invasión, que te invadan las palabras, o que vos expulses palabras que no quieras, o que te dañen, o que dañen la situación. Necesitamos, yo rezo mucho ahora por la comunicación, porque la gente reciba el mensaje sanador, porque las palabras de los comunicadores se conviertan en herramientas y no en armas, que dejen de estar todo el tiempo fogoneando a la gente y no dejándola vivir en paz y tranquila, que encontremos el camino del trabajo, la paz, la libertad, y así poder llegar a la prosperidad. Cuando estamos en el camino de ayuda de los ángeles, no tenemos posturas políticas, tenemos posturas espirituales, y lo que está mal lo vemos, y lo que está bien también. Entonces empezamos a darnos cuenta que vamos a ir por un camino que es el del hacer el bien sin mirar a quién, pero no permitiendo que nos lastimen, que nos golpeen, que nos usen para mal. Hoy en día necesitamos más que nunca que las palabras sean sanadoras. Nosotros vemos en distintas partes del mundo, salgamos de la Argentina para no ser partidarios, vemos en distintas partes del mundo personas que están diciendo terribles cosas, terribles mentiras. Y es como que vos estás viendo que está pasando otra cosa, muere gente y dicen, no, yo no fui, no, acá está todo bien, no, olvídense. Y vos ves que la gente está escapándose, sufriendo y viviendo mal. Bueno, esa comunicación es la verdadera. La comunicación es ver el que está sufriendo. Y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Insultar al que miente o rezar por los que se tienen que salvar? Y así en mi vida. Cuando tenés esas personas que mienten, o chicanean, o maltratan, o que se creen que son los más honestos del mundo, entonces te dicen las cosas desde una allá arriba como si fueran los dueños de la verdad. Bueno, pedir al ángel de la comunicación para que vos recibas la comunicación y puedas dar la comunicación correcta. A veces estamos tan atrapados en el miedo que pasa esto que les voy a contar ahora. Resulta que en un pueblo una señora se levanta a la mañana, señora mayor, y le dice a su hijo, ay, tengo como una angustia, hoy me desperté con la sensación de que algo raro va a pasar. ¿Qué? ¿Pero qué, mamá? ¿Qué va a pasar? No sé, algo va a pasar. Este muchacho va a la carnicería, le dice al carnicero, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Y mal, estoy preocupado porque mi mamá percibió que algo malo va a pasar. No me digas dónde, con que no sé, pero que algo malo va a pasar. Y el carnicero va y el carnicero se lo dice a cada uno que viene. ¿Vieron fulana? Que no, siempre acierta con sus predicciones. Porque después empieza todo, ¿viste? A ponerle un valor más diferente en valores. Y no, dice que algo malo va a pasar en el pueblo. ¿Cómo que algo malo va a pasar en el pueblo? Sí, ella no sabe qué, pero que algo malo va a pasar en el pueblo. Y el carnicero se lo dice a los clientes se lo dicen a los vecinos se lo dicen a los otros vecinos, y para las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ya todo el mundo estaba esperando que cayera un meteorito en el pueblo o que algo malo fuera a pasar en el pueblo. ¿Cómo desemboca esto? Que de boca en boca algo malo va a pasar en el pueblo. Entonces todos agarran el auto, el carro, la bici, la moto, el colectivo y se van del pueblo. Y dejan el pueblo desguarecido. Y esta mujer que estaba en su casa pensando, ¿viste? Yo sabía que algo malo iba a pasar en el pueblo. Entonces, a veces ponemos en valor palabras que son sensaciones, que tienen que ver con ideas, que tienen que ver con lo tendencioso, que te quiero decir que vayas corriendo porque vas a volver a perder tus ahorros, que en este momento todos estamos, ya lo pasamos tantas veces. Dejemos de escuchar lo dañino y lo mentiroso y empecemos a escuchar lo real. Estamos mal, tenemos que seguir laburando, no nos alcanza, estamos todos con ganas de crecer y no podemos. Bueno, recemos. Y que la comunicación que recibimos no sea la deformada, la que va de boca en boca, que nos termina haciendo hacer la locura de abandonar nuestras casas. Y me olvidé de una parte, cuando abandonan las casas vienen los que son amigos de lo ajeno y empiezan a saquear el pueblo. Y ahí sí tuvo razón. Ahí sí esa mujer tuvo razón de decir, ¿viste que algo malo iba a pasar en el pueblo? Ojo con la comunicación. Por algo vino este ángel hoy. Por algo nos quiere decir, comuníquense desde el amor, desde las certezas, desde que valga la pena, desde que la vida valga la pena, de que encuentren las palabras, pongan en valor las palabras. Hoy en día, si se dice te quiero, que sea un te quiero válido, ¿eh? Te quiero, valoro tu afecto, valoro tu compañía, valoro tu respaldo, ¿eh? No digamos te quiero a cualquiera. El te quiero mucho ahora sale como un icono, ¿vieron? Como estos, como un emoji. Que sea verdadero, los sentimientos verdaderos. A mí cuando me mandan esos mensajes, yo siento que es verdadero. Cuando me mandan un te quiero mucho o un beso con un corazoncito, siento esa realidad a mi alrededor. Porque estoy seguro que quienes me lo mandan o a quienes yo se los mando, tenemos esa conexión espiritual, amorosa y generosa. Pero hay otras personas que por ahí no te conocen de nada o que... Por ejemplo, hay actrices que dicen, ay, como los quiero, ¿qué te quieres? Si ni te conoces, estás a través de una pantalla. Bueno, pongamos en valor las palabras. El te quiero, el cuídate, el no digas pavadas. En vez de decir no digas pavadas, dijimos, habla bien, cuida tus palabras. Y hoy viene bárbaro esto que digo y repito a lo largo de mi vida, que son palabras de Gandhi, aunque otros se las hayan apropiado, no importa, mientras que las repitan está todo bien. Que dice: cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Y cuida tus actos porque se volverán tu destino. Eso es la comunicación. Nuestra mente con nuestra lengua, con nuestro cuerpo y con nuestra energía. Las palabras tienen que ser sanadoras. Si yo te digo todo va a estar bien desde el corazón y con amor, convierto y transmuto la energía de que todo está mal. Y nosotros hoy en día estamos escuchando todo el tiempo que todo está mal y que todo va a estar peor. Y la verdad que día a día somos nosotros los que luchamos porque esté cada día mejor. Mi casa va a estar como yo esté. Mi mundo va a estar como yo esté. Acuérdense, no se lleven por los corrillos, por los comentarios, por las opiniones de los opinólogos, por las personas que ayer eran horrorosas y hoy son divinas, y por las que ayer eran divinas y hoy son horrorosas. Llévense por sus corazones y pídanle al ángel de la comunicación que les abra la mente, el corazón y el camino. Y en el trabajo, acuérdense, no hay amistades muy profundas. Hay amistades que valen la pena, que se cultivan fuera del trabajo. Y lo mismo pasa en las familias. A veces no sos amigo de las personas con las que estás, sos pariente. El amor tiene que estar presente en cada acto que vos hagas, en cada comunicación que tengas. Acordate de eso. Bueno, Mercedes de Tablada, que te mando un beso grandote para vos. El ángel del coraje. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en los cambios. En la oración, perdón. Los cambios se producen aquí y ahora. Juan Carlos de Isidro Casanova. El ángel de la amistad. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Estela de Núñez, el ángel del amor. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Alberto, el ángel de la comunicación. Mira, el ángel de hoy. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Lore, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Para Mariano, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Alicia de Martín Coronado, para vos, el ángel del amor. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y para todos los que nos están escuchando en este momento, viene el ángel de la madurez. Aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y para todos los que van a escuchar el programa, ya sea a través de www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, ya sea en la página Luz de Ángeles, la que tiene el libro, la tapa del libro como guía y avatar, o en Cristina del Solar, que soy la que tiene un ángel con sus manos con luz, ahí va, este ángel es para vos. El ángel del servicio. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Los ángeles y los mensajes que leo durante el programa y que acompaño están en el libro Luz de Ángeles, libro del cual soy autora y que no está en las librerías. Así que si lo querés conseguir, nos llamas al 4789-9014 o 15-5870-1184. Cada día que llegue a nuestras vidas el ángel de la comunicación, las palabras que decimos, las palabras que recibimos, van a ser sanadoras. Aunque las digan mal, ¿eh? Porque no podemos corregir al mundo, no podemos parar de que el otro sea jodido, para decirlas, pero podés parar de cómo impactan en vos. El ángel de la comunicación te ayuda a filtrar lo que llega y a decir las palabras sanadoras. Cada consejo que das, cada palabra que decís, cada exposición que haces va acompañada de un ángel. Eso significa que no, ni pueden herir, ni lastimar, ni dañar a propósito a nadie. A veces la verdad lastima hasta que el otro aprende. Esto es como cuando, viste, tenés una herida que está infectada. Tenés que abrirla y que saque la pus. Porque si no, va a seguir ahí, que avanzando y creciendo para adentro. Y a veces nuestras palabras hacen de bisturí, pero con amor. Con amor y con profesionalismo, con sabiduría, con ganas, con fuerza. Hoy el ángel de la comunicación vino para decirnos: cuidado con tus palabras y cuidado con las palabras que escuchás. Acordate del cuento del pueblo. Acordate de que si te levantás o sentís que algo malo va a pasar, cuidado cómo lo transmitís, o rezá porque eso malo no suceda. Y trabajemos porque podamos vivir en un país mejor, en un mundo mejor. Pero empecemos por nuestro hogar. Empecemos por el lugar en donde estamos ahora. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves aquí en AM 830, como cada martes y jueves, después de la doctora Alba Garbe, que juntas dimos en llamar a este programa En Nuestra Mano. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier